los proyectos ya han tenido empresas ganadoras, tiene empresas ganadoras. En este momento lo que se está haciendo es recoger el tema de la documentación que han presentado en fotocopias para ver sus originales, ¿cierto? Necesitamos firmar el contrato, pero ya tienen empresa ganadora. Están con ganas de trabajar, se han coordinado con algunos vecinos de algunos distritos ya ganadores también para que vayan y vean dónde van a empezar a trabajar. Lo único que les pido, un poquito de cooperación. Las empresas tienen todos sus ítems pagados, no hay nada que ustedes puedan dar. Sí, un poco de cooperación del espacio, de algún lugar de donde ellos puedan acomodarse, para que puedan resguardar tal vez en algún momento la maquinaria y los materiales, ¿cierto? Eso siempre viene de parte de los vecinos. Eso es lo que les pediría. El segundo, y muy importante, sería de que una vez empiece la empresa a trabajar en el tema topográfico, de alguna manera pedirles a los vecinos, a los dirigentes y a todo Montero, que nosotros estamos planificando hacer un inicio de obra intencionalmente con el presidente, que creo que va a venir, ¿cierto?, a Montero para que demos inicio, pero las empresas van a estar haciendo su trabajo preliminar. Y nosotros vamos a comunicar aquí a las autoridades y también al alcalde de que si hay una fecha, un día y una hora en específico, estar presente. El presidente no le va a pedir nada, simplemente le va a pedir su presencia, su agradecimiento.